Bueno, hermanos, vamos a continuar con el seminario de Daniel. Yo espero que la reducción de personas sea por el frío, porque si no, no entiendo bien por qué hay esta reducción tan drástica hoy. Seguimos y terminamos hoy con la última parte, la cuarta parte del capítulo 2 de la estatua de metales del sueño de Nabucodonosor. Hoy el tema se titula El juicio de la piedra. Vamos a detallar ese momento en el que la piedra golpea la estatua. Vamos a ver por qué hasta ahora nuestra iglesia, en general, o al menos es la interpretación más mayoritaria o podríamos decir resumida o simplista, ha dicho, ¿qué es la piedra? La segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Pues porque la piedra es Jesús en la Biblia y por lo tanto la piedra que golpea la estatua y que acaba con los reinos de este mundo no puede ser otro acontecimiento que la segunda venida de Jesús. Bien, quien defendió este argumento o quien lo implantó en la Iglesia Adventista fue Uriah Smith. Pero ni Elena de White, ni Jaime White, ni muchos de los pioneros contemporáneos de Uriah Smith estaban de acuerdo con él. Para ellos la piedra era mucho más que la segunda venida. La segunda venida formaba parte de la piedra, pero hay mucho más en esa piedra que la segunda venida. Pero Uriah Smith defendió que eso era la segunda venida. Y nada más. Sin embargo, Jaime White y Elena de White veremos después que hablaron muchas más cosas sobre esa piedra. Muy interesante. Hoy vamos a intentar desgranar y explicar la postura que tuvieron nuestros pioneros con respecto a la piedra. Hasta ahora hemos visto, lo vimos el otro día un poco para repasar, en el Zigurat de Edmenanki, ¿os acordáis? El zigurat que construyó Nabucodonosor en medio de Babilonia, dedicado al dios solar Marduk, construido sobre las bases de la Torre de Babel y cuyo nombre significaba el templo de la primera piedra del cielo y de la tierra, representa en la estatua la cabeza de oro, por lo tanto, con Nabucodonosor y con este templo y con la mezcla de los objetos que se trajo de Jerusalén y que metió en este templo, que se llama el templo de la primera piedra del cielo y de la tierra, de alguna manera Nabucodonosor implanta la primera piedra de un proyecto abominable, aparte de Dios, en el que él intenta crear un imperio mundial. Lo mismo que Nimrod muchos años antes había intentado hacer en este mismo lugar con la Torre de Babel, ahora vemos que Nabucodonosor vuelve a intentar la reconstrucción que Nimrod había intentado justo después del diluvio. Nabucodonosor pone entonces los objetos del templo de Jerusalén en este templo y con ello mezcla el proyecto de salvación de Dios plasmado en el santuario. Todo el santuario es un símbolo de todo el proyecto de salvación de Dios. Pues a Nabucodonosor, al llevarse los vasos del templo de Jerusalén a este templo que se llama de la primera piedra del cielo y de la tierra, es decir, la primera piedra de un proyecto político-religioso abominable, mezclando la historia de la salvación con el paganismo, pues inicia el proyecto idólatra de Satanás, la mezcla que la Biblia llama abominación, lo veíamos el otro día, ¿verdad? A esta mezcla de la idolatría, que es el proyecto de Satanás, con el proyecto de salvación de Dios, Dios le llama abominación. Vimos que la abominación provocaba lo siguiente. Lo primero que provocaba es que Dios abandona su casa, es decir, Dios no está en un proyecto mezclado, un proyecto en el que parte del proyecto tiene que ver con Satanás y parte del proyecto con él. Jesús dijo claramente que había que separar muy ampliamente los dos proyectos. No podemos dar la mano a dos señores. Por eso Daniel llama abominación desoladora. Desoladora porque Dios abandona el lugar. ¿Os acordáis de esto? ¿Está claro hasta aquí todo? Dios abandonó el templo de Jerusalén y por eso Nabucodonosor pudo entrar a conquistarlo. ¿Y por qué lo abandonó? Porque habían llenado el templo de ídolos. Desde la puerta hasta el lugar santísimo estaba completamente abarrotado de ídolos. Y rendían culto a los dos, tanto a los ídolos como a Dios. Finalmente, esta actitud de mezclar los dos proyectos trae como consecuencia un juicio de Dios. También vimos el otro día que este juicio de Dios se produce en tres fases. Siempre los juicios de Dios en toda la Biblia se producen en tres fases, incluido el juicio que Dios le hizo a Adán y Eva en el Edén, nada más pecar, también tenía tres fases. ¿Qué se hace en este juicio en tres fases? Bueno, pues en este juicio vimos que se sellaba el remanente fiel. Lo primero que hace es que Dios, antes de destruir a los malvados, mira a ver quiénes de entre ellos no han caído en esa idolatría y se han mantenido fieles. ¿Recordáis en el becerro de oro? Moisés lo primero que hace cuando baja del monte, ¿qué es? ¿Quién está de parte de Dios? Dice, ¿quién está de parte de mí y de Dios? Y dice que se juntaron con él la tribu de Leví. Un remanente dentro de todo el resto del pueblo que había caído en la idolatría. A continuación, una vez se ha escogido el remanente fiel, hermanos, no os perdáis nunca estas fases. Una vez se ha cogido el remanente fiel, se condena a la destrucción a los idólatras. Primero se escoge el remanente fiel, luego se condena a la destrucción a los idólatras. Esta sería la segunda fase del juicio, junto con su ciudad y su templo abominable, que es el proyecto político-religioso que se separa de Dios. El pueblo judío cometió esta abominación dos veces, lo vimos también el otro día, esta abominación de mezclar las cuestiones del paganismo con las cuestiones de Dios, el pueblo judío cayó en este error dos veces. En la época de Nabucodonosor, llenando el templo de ídolos, ¿verdad? Y en la época de Jesús, vuelve a caer en el mismo problema cuando tergiversan las Escrituras y, por su tradición, acaban viendo que Jesús es un enemigo de su tradición, pero ellos escogen la tradición en vez de Jesús, que es el que anunciaban todas las Escrituras, y el que ellos estaban encargados de anunciar. Así es que matan a Jesús y se quedan con su tradición. A partir de ese momento están cometiendo la mayor de las abominaciones, ¿verdad? En ambas ocasiones Dios abandonó el templo. Jesús les dijo, vuestro templo os es dejado desierto, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque me habéis rechazado. Con el templo de Jerusalén en la época de Nabucodonosor ocurrió lo mismo. Dios le dice a Ezequiel, fíjate lo que están haciendo, me tengo que marchar, me tengo que ir de este lugar porque me están echando directamente. Por eso Daniel habla de la abominación desoladora, porque deja desolado, esta actitud deja desolada la casa de Dios y el pueblo de Dios. Es decir, Dios no está en medio de un pueblo que adora las dos cosas, a Dios y su proyecto y a Satanás y su proyecto a la vez. Así es que Dios abandona el templo por dos ocasiones con el pueblo judío, sufren el juicio de Dios en las dos ocasiones, en tres fases, y en las dos ocasiones se produjo la destrucción completa de la ciudad y el templo. La segunda vez, por supuesto, fue la definitiva y nunca más se ha vuelto a reconstruir la vieja Jerusalén junto con el templo de Salomón. Hoy, algunas interpretaciones evangélicas creen que justo antes de que se produzca la segunda venida, se tendrá que reconstruir ese templo. Sin embargo, Elena de White dice que nunca jamás se reconstruirá ni Jerusalén ni el templo. Y la segunda venida de Jesús se producirá sin que eso haya ocurrido. Ella dice, el pueblo judío fue juzgado y pasó a la historia, no forma parte de las profecías. Y está claro que el pueblo judío no forma parte de las profecías. Por lo tanto, los dispensacionalistas no tienen razón cuando están metiendo de nuevo al pueblo judío que cometió una terrible abominación y fue juzgado en tres fases. Y hermanos, y vamos a descubrir que el juicio en tres fases es un juicio definitivo. No hay posibilidad de vuelta atrás. ¿De los judíos se salvarán personas? Sin duda. Aquellos que acepten a Jesús y entren a formar parte de la Iglesia de Cristo. Pero Dios no necesita al pueblo judío para terminar la historia de la redención. Por lo tanto, cuando en el año 70 se destruyó el Templo y Jerusalén y finalmente, unos años después, fueron echados todos los judíos de Jerusalén y no se les permitió volver, a partir de ese momento se terminó la historia del pueblo judío como pueblo de Dios. Y demasiada paciencia tuvo Dios que aguantó hasta ese momento. ¿Todo por qué? Por la abominación, porque mezclaron el proyecto de Dios con el proyecto del hombre. El otro día estuvimos viendo también que esta abominación se produce en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Toda la estatua de Nabucodonosor es una abominación. Comenzamos por el barro, que descubríamos que era la iglesia en toda la Biblia, realizando la misma abominación que el pueblo judío en los pies de la estatua. ¿Por qué hace la abominación el barro en los pies de la estatua? ¿Por qué? ¿Por qué comete una abominación? ¿Qué está haciendo el barro en los pies de la estatua? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en los pies de la estatua? Está haciendo alianzas, hermanos. Está haciendo alianzas con el poder político de este mundo. Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego, no podéis mezclar las dos cosas. Son dos poderes completamente separados. La iglesia cristiana, que es el barro, no podía entrar en la política, en el dominio de este mundo, porque vuestro reino no es de este mundo, dijo Jesús. Así es que no se pueden mezclar los dos reinos, el reino de este mundo y el reino del cielo. No se puede mezclar. Eran dos cosas que tenían que permanecer separadas. Pero vemos que la iglesia en los pies de la estatua mezcla las dos cosas y hace alianza con los reinos políticos de Europa y del mundo. Con estas alianzas con las naciones, ¿verdad? El papado está mezclando el proyecto de salvación de Dios, simbolizado en el santuario terrenal, con la idolatría del hombre. Así es que decíamos que el papado reproduce el movimiento de Nabucodonosor al llevar parte de los utensilios del templo de Dios a la casa de su Dios en la tierra de Sinaí. ¿Recordáis? Ese movimiento que hace Nabucodonosor, físicamente, el papado lo reproduce simbólicamente. ¿Cómo? Mezclando las doctrinas que tenían que ver claramente con la palabra de Dios, con la tradición. Reproduce lo mismo que los judíos han hecho dos veces. Uno lo hicieron con la idolatría, la segunda vez lo hicieron con la tradición. El papado lo hace con la tradición y con la idolatría. Las dos cosas las mezcla y las junta dentro de un proyecto terrenal y además con alianzas políticas con los reinos de este mundo. Vimos qué lograba esta abominación. Bien, esta abominación vimos que adulteraba el plan de la salvación, cambiando los mandamientos de Dios, llenando las iglesias de imágenes y rindiéndoles culto. Así lograba esta abominación, cambiando los mandamientos de Dios, adulterando el plan de salvación y llenando las iglesias de imágenes y rindiéndoles culto. También vimos que sustituía la continua intercesión de Cristo, que ¿dónde se realiza esa continua intercesión de Cristo por los pecados de los hombres que se arrepienten? En el cielo. Sin embargo, el papado la realiza desde la tierra y sustituye la intercesión constante de Cristo en el cielo por una intercesión en la tierra en el que es el hombre el que perdona los pecados de otro hombre. ¿De acuerdo? Una intercesión humana. Para alcanzar el perdón, para alcanzar la salvación, para alcanzar cualquier cosa, la Iglesia católica romana pone por en medio al sacerdote, a los santos, a las vírgenes, etcétera, menos a Jesús. Jesús ahí no pinta nada. ¿De acuerdo? Así es que está sustituyendo completamente la continua intercesión de Cristo por una intercesión humana. Está sustituyendo también, veíamos el otro día, el santuario celestial por un santuario terrenal que vimos que tenía lugar santo, todas las iglesias son lugar santo, lugar santísimo, el sagrario, ¿sabéis lo que es el sagrario, verdad? El sagrario es esa especie de círculo o de disco con cristales donde se mete la oblea y que generalmente tiene forma de sol, porque está rodeado de rayos solares y lo tienen siempre encima de la mesa. Es todo de oro y ahí dentro se guarda el cuerpo de Cristo, porque ellos creen, a través de la transubstanciación, que esa oblea, ese pan realmente es el cuerpo de Cristo. Bien, ahí tenéis el sagrario, donde está la oblea. Y sabéis que cuando un sacerdote levanta la oblea, ¿qué pasa? Ellos consideran que en ese momento se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y cuando levanta la copa con el vino, en ese momento se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Sabéis que esto no es católico. Esto ya lo practicaban los egipcios. Los egipcios se han descubierto al lado de sus altares obleas. Obleas, ¿por qué? Porque la oblea circular es la forma del sol. Como ellos adoraban al sol, ellos creían que esa oblea, ese pan sin levadura, que además se han encontrado, ese pan sin levadura se transformaba cuando el sacerdote lo levantaba, se transformaba literalmente en un trozo del dios sol. Así es que ellos se comían ese trozo del dios sol. Hermanos, ya se había inventado en la época de Moisés esto. Lo único que ha hecho la Iglesia Católica Romana ha sido recoger todas estas creencias paganas y darles un tinte cristiano, pero realmente todo el trasfondo es absolutamente pagano y las creencias no tienen nada que ver con la Biblia. También vimos que toda la estatua de metales describía un templo abominable. ¿Os acordáis? Toda la estatua de metales, oro, plata, bronce, hierro, describía el mismo orden de metales que tiene el santuario. El atrio del santuario es completamente de bronce, ¿verdad? Luego veíamos que en el día de las expiaciones, un sacerdote que entraba hasta el lugar santísimo tenía que partir del bronce. Tenía que partir de aquí del bronce, atravesaba toda esta línea de basas de bronce, entraba en el lugar santo. Y a continuación atravesaba toda la línea de basas de plata y se plantaba frente al propiciatorio, esa plancha de oro macizo y puro. Así es que recorría realmente este orden de metales, que era bronce, plata y oro. Pero un sacerdote que abandona el santuario sería oro, plata, bronce, y veíamos que el hierro no formaba parte del santuario, sino que el hierro estaría fuera del atrio. Y veíamos que quien sacrificaba fuera del atrio o construía altares fuera del atrio, estaría construyendo altares ¿a quién? A los demonios, dice exactamente en Éxodo. Cualquiera que sacrificara fuera, estaría sacrificando a los demonios. ¿Cómo funciona la estatua de Nabucodonosor? Vemos que los metales se asocian perfectamente con cada una de las partes del santuario. ¿Cómo funciona? Bueno, no funciona como funciona el santuario, bronce, plata, oro, sino que funciona al revés, oro, plata, bronce y hierro. Luego me está mostrando el camino que sigue de alejamiento un sacerdote desde la presencia de Dios hasta el paganismo más puro, hasta adorar a Satanás en persona, fuera del santuario, donde encontramos que la iglesia está. La iglesia cristiana, el barro, está fuera completamente del proyecto del santuario, fuera de la zona de la cruz incluso, y todo ha sido sustituido por una adoración a Satanás. Un proyecto abominable que no tiene nada que ver ya con el proyecto de Dios. En Levítico 17, 5 al 7, veíamos que Dios ordenó que los hijos de Israel traigan sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, que los traigan al sacerdote ante Jehová, a la puerta del tabernáculo de la reunión, y así nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Es que el Levítico claramente nos dice que sacrificar fuera del atrio de la casa de Dios, fuera del altar de bronce donde murió Jesús, donde se simboliza la cruz de Jesús, todo ese proyecto que está fuera de la cruz de Jesús, es realmente un proyecto satánico. Y realmente se está rindiendo culto a los demonios y no a Dios. Por lo tanto, es una abominación. Toda la estatua, hermanos, es una abominación, porque mezcla los proyectos. Con los metales del santuario se ha construido un ídolo espectacular en este mundo. Deuteronomio 4:20 dice: a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. ¿Qué es el hierro? ¿Qué representa el hierro? No solo culto a los demonios, sino que Dios dice: oye, yo os he sacado del horno de hierro de Egipto. Luego el hierro representa Egipto, representa el mundo, representa el proyecto político y religioso abominable que el hombre ha creado desde la época de Nimrod. Hay evidencias en la visión de Daniel 7 del alejamiento paulatino de la presencia de Dios que vemos en Daniel 2. Nosotros estamos diciendo que en la estatua de Nabucodonosor se ve un alejamiento desde la cabeza de oro hasta donde está la iglesia en los pies, haciendo alianzas con los trozos de hierro. Vemos un alejamiento. Además va en descenso hacia abajo. Fijaros qué interesante. Si nos vamos a Daniel 7:4, con la primera bestia, es la siguiente visión de Daniel, con la primera bestia Dios realiza tres acciones, ¿verdad? Dice: sus alas le fueron arrancadas, primera acción. Fue levantada del suelo, segunda acción. Y se le dio un corazón de hombre, tercera acción. Así es que la bestia que se corresponde con la cabeza de oro, la más cercana a Dios, Dios realiza tres acciones. La segunda bestia, que es el oso con tres costillas, que sería Medo-Persia, que está en paralelo con la plata, ¿verdad? Dice en Daniel 7:5, levántate y devora mucha carne. Ahí Dios está diciendo dos acciones. Levántate primero y luego devora mucha carne. Así es que tres acciones, dos acciones. Y fijaros, la tercera bestia, que es el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, solo Dios realiza una acción con esta bestia. Dice: y le fue dado dominio. Es decir, Dios le dio el dominio de toda la tierra a este poder. Así es que fijaros cómo las acciones de Dios sobre cada imperio van disminuyendo a medida que, no porque Dios quiera realizar menos acciones sobre cada imperio, sino que lo que está mostrando es que cada imperio pasa más de Dios. Es decir, cada imperio se aleja más de la presencia de Dios. Y Dios puede hacer menos con él, puede dirigirlo menos, de alguna manera, hacia la salvación. Es decir, el mal va en aumento. Y finalmente, la cuarta bestia, en Daniel 7:7, no se hace ninguna acción. Dios no hace ninguna. Fijaros que la cuarta bestia está fuera del atrio, que sería el bronce. La cuarta bestia se corresponde con el hierro. El hierro está fuera completamente de del ámbito de Dios, que es la embajada, ¿verdad?, del cielo en esta tierra, que sería el santuario. La cuarta bestia se ha marchado completamente de la influencia de Dios. Dios no hace ninguna acción. Esta bestia dice que hace lo que quiere y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este es el Imperio Romano, ¿verdad?, de donde surge luego, o en el seno del cual surge, también la iglesia cristiana. Así es que vemos que el capítulo 7 y el capítulo 2 apoyan esta interpretación. Si nos vamos al capítulo 8, que es la tercera visión de Daniel, Daniel 8, 13, 14, dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Es la pregunta que hace uno de los dos ángeles, ¿verdad?, que están a los dos lados del río. Y dice uno, ¿hasta cuándo va a durar la visión del continuo? ¿Del continuo qué? De ese continuo que está siendo pisoteado constantemente, ¿verdad?, por la iglesia cristiana apóstata. ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es emplear las leyes de Dios en su propio beneficio. La prevaricación es torcer completamente las leyes de Dios, los mandatos de Dios. ¿Asoladora por qué? Porque en el momento que yo paso de los mandamientos de Dios o los cambio, Dios ya no puede seguir en mi vida. Dice, ¿y hasta cuándo va a durar la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo va a durar el pisoteo de ese proyecto de Dios que está siendo completamente destrozado por la iglesia cristiana apóstata o la iglesia cristiana católica, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo va a ser el ejército? ¿Quién es el ejército? El ejército son los fieles, que quieren mantenerse fieles a Cristo, los cristianos que intentan, pero que están siendo dirigidos, pisoteados, perseguidos, muertos por ese poder, por el papado, por los dirigentes religiosos de esa iglesia. Y entonces él contesta en el versículo 14, el otro ángel contesta, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Es decir, Dios anuncia que todo ese proceso abominable que representa la estatua va a llegar hasta 2300 días, que en profecía lo estudiaremos, son 2300 años, ¿verdad?, que nos llevan, lo estudiaremos también más adelante, hasta el año 1844. ¿Y qué pasa en 1844? Bueno, viene el juicio a esa estatua, a esa abominación, a ese proyecto abominable que el hombre ha creado. Ahí comienza el juicio, que tiene que ser en tres fases, porque todos los juicios en el Antiguo Testamento son en tres fases. Luego, este juicio de 1844, que comienza en 1844, al final de los 2300 días, también tiene que ser en tres fases. Fijaros lo que dice Daniel capítulo 8, versículos 23 y 25. Dice, al fin del reinado de estos, el reinado de los cuatro imperios, al fin del reinado de estos, de los cuatro imperios, de la estatua, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿os habéis dado cuenta? Hay un alejamiento de Dios. Y ahora Dios dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, es decir, cuando yo no aguante más, cuando mi paciencia llegue al límite porque el pecado del hombre será tan brutal que ya no querrán saber nada de mí, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Fijaros, cuando los transgresores lleguen al colmo en el Imperio Romano, pagano, aún va a haber algo peor. Se va a levantar un rey altivo de rostro, dice, que es el papado, y entendido en enigmas, es decir, entendido en misterios, toda la religión babilónica está basada en los misterios, porque solo los iniciados pueden comprender esos misterios, por eso el papado dice que ellos, los dirigentes de la iglesia, pueden comprender los misterios bíblicos y explicárselos a la gente. Es decir, el señor de a pie, el creyente de a pie, no puede comprender de alguna manera la palabra de Dios por sí solo. Eso es una herejía. Se pueden torcer las cosas. Ellos son los que tienen la posibilidad únicamente de explicar lo que, o interpretar las escrituras. ¿Cómo lo interpretan? A través de la tradición. Pero resulta que ellos, a través de la tradición, no explican las escrituras, sino que hace una mezcla espantosa entre las escrituras y el paganismo. Por eso dice que era entendido en enigmas. ¿En qué enigmas? Sí, por supuesto, conocía las escrituras, pero también conocía los enigmas babilónicos y del paganismo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Lo mezcló todo. ¿Y dio qué explicación? La explicación de una abominación, es decir, una explicación mezclada, parte de verdad, parte de mentira, parte del proyecto de Dios, parte del paganismo, parte de adoración a Dios, parte de adoración a Satanás, toda una mezcla. ¿Pero qué dice que ocurrirá? Pero se levantará contra él, o se levantará también contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, dice, aunque no por mano humana. ¿Habéis fijado esto de la mano humana? ¿Dónde oíamos algo de la mano también? ¿Dónde decía algo de la mano? Estamos en el capítulo 8 ahora mismo. ¿Dónde hablaba de que algo iba a ser lanzado sin mano humana? La piedra de la estatua también iba a ser lanzada sin mano humana. Hermanos, ¿por qué creéis que pone esto? Para que nosotros relacionemos que la piedra de la estatua, no cortada con mano, es lo mismo que esto. Dice, será quebrantado, aunque no por mano humana. Así es que el juicio de 1844, que vemos en los versículos 13 y 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, al final de esos 2300 años será purificado, es lo mismo que dice en la explicación abajo, en el versículo 25, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así es que ese juicio de 1844 es el quebrantamiento sin mano humana, porque no va a participar el hombre en ese juicio, sino que es un juicio que se realiza desde el cielo, será el quebrantamiento de ese poder abominable que está manteniendo en pie la estatua o el proyecto político-religioso que inició Nabucodonosor en el año 600 a.C., poniendo esa primera piedra en el templo de Edmenanki del cielo y de la tierra. Ahora el papado está intentando terminar en alianza con los reinos de este mundo ese proyecto que Nabucodonosor puso la primera piedra. Y está reproduciendo los pasos de Nabucodonosor completamente en todo lo que hace. Lo veréis en el próximo capítulo, en el capítulo 3. Es espectacular cómo ahí se está reproduciendo lo que va a hacer el papado para dominar completamente a este mundo, dando leyes de adoración, ¿verdad?, obligatoria a la imagen que él ha creado. Así es que dice, bueno, no pasa nada, finalmente será quebrantado. ¿Quién lo va a quebrantar? Lo va a quebrantar Dios. ¿Cómo? En un juicio no humano que comenzará al final de los 2300 años, es decir, en 1844. Veremos más adelante detalladamente el porqué de esta fecha. Según Daniel 2, ¿qué ocurrirá con este templo abominable? Daniel 2, versículos 31 al 36. Daniel dice, estaba mirando. Hermanos, vamos a analizar este pequeño texto. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. ¿Recordáis? Igual que Daniel 8:25. Daniel 8:25 dice que será quebrantado, pero no por mano humana. Pues la piedra es cortada, pero no por mano humana alguna. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Esto que parece, o que hemos visto siempre así en conjunto, y hemos dicho, ves, aquí se produce la segunda venida de Cristo, golpea los reinos de este mundo, los destruye completamente, y ya se instala él. Pues no, hermano. ¿Sabéis que la profecía lo que hace es comprimir el tiempo, y en pequeñas frases o pequeñas palabras nos habla a veces de eventos que duran a veces hasta más de 1000 años. Pues lo mismo está pasando aquí. Aquí este evento que me está hablando del juicio de Dios, ¿cuándo hemos dicho que comenzaba el juicio de Dios según Daniel 8, 14? ¿Cuándo? En 1844. Hermanos, pero si esto comenzó en 1844, los reinos de este mundo todavía no han sido destruidos. Entonces, Entonces se supone que el golpe de la piedra dura hasta la segunda venida y quizá más allá. ¿Verdad? Porque si el juicio siempre es en tres fases, aquí en este texto yo tengo que encontrar también las tres fases. Y están las tres fases del juicio. Vamos a ver si este juicio en tres fases está aquí. Pero antes, hermanos, vamos a preguntarnos por qué la primera imagen de este juicio por abominación es un apedreamiento. ¿Por qué Dios ha escogido esta imagen del apedreamiento? Porque luego veremos en las siguientes visiones que este juicio, pero con otras imágenes. Es decir, Dios pretende presentarnos distintas formas de juicio para que veamos las distintas facetas de este juicio a través de distintas imágenes. Veréis que en el capítulo 7 dice que las bestias serán troceadas y quemadas. Es decir, Dios está preparando un sacrificio con las bestias, las bestias impuras que representan a los reinos de este mundo y a las alianzas entre la religión y la parte política. Veréis que son troceadas y son quemadas. Pero aquí vemos un apedreamiento. ¿A quién se apedreaba en el Antiguo Testamento? Esto es importante para poder comprender por qué se apedrea la estatua. ¿A quién se apedreaba? Mirad lo que dice en Levítico capítulo 20, versículo 2. Dice, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan en Israel que ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Quién tenía que apedrearlo? El pueblo entero, es decir, todo el pueblo de Dios, consciente de que allí se había cometido una barbaridad en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios, porque se había ofrecido a uno de los niños de una familia de ese pueblo, a Moloc, que es un Satanás en persona, ¿verdad? Seguro morirá, dice. ¿Y cómo tenía que morir? Dice, lo apedreará todo el pueblo de la tierra. Así es que todo el pueblo participaba de este juicio de condenación y de muerte. Levítico 24, 16. El que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. ¿Quién apedrea? La congregación. Hermanos, aquí hay algo que ya nos empieza a llamar la atención. ¿A la estatua quién la apedrea? ¿Quién apedrea a la estatua? Dios, ¿verdad? ¿Y toda la congregación no participa? Porque aquí los juicios de apedreamiento lo que están mostrando es que toda la congregación participa de ese veredicto de muerte, incluso en la parte ejecutiva. Todos participan. Sin embargo, parece que en la estatua de Nabucodonosor no participan. No nos engañéis. Dios no se contradice. Vais a ver cómo participan también. Aquí dice que toda la congregación lo apedreará. Levítico 20, 27. El hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir. ¿Cómo tienen que morir? Serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. Es decir, serán culpables de sus pecados. En Deuteronomio 22, versículos 23 al 24. Si hay una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. Aquí ya vemos otro detallito. ¿Dónde tenían que apedrearles? ¿Dentro de la ciudad o fuera? Fuera de la ciudad, hermanos. Otro detalle importante para el gran juicio del fin de este mundo. Los que morirán, morirán fuera de la Nueva Jerusalén. No dentro de la ciudad, fuera de la Nueva Jerusalén. Así es que veis que en el juicio de apedreamiento ya se está detallando dónde van a morir los inicuos, aquellos que no aceptan el proyecto de Dios ni la salvación de Dios. Pero fijaros, hay un lugar donde nos detalla todas las fases de estos juicios. Porque, hermanos, a estas personas no se las apedreaba así como así. No. Tenía que haber un proceso de tres fases, y lo vais a ver a continuación, en un juicio por apedreamiento muy detallado, que se nos va a dar en Deuteronomio 17, del 1 al 6. Cuando se halle entre los tuyos, dice Deuteronomio 17, del 1 al 6, cuando se halle entre los tuyos en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, es decir, traspasando la ley de Dios, porque el pacto está en base a la ley de Dios, y que haya ido a servir a dioses ajenos y te sea dado aviso, entonces, ¿qué dice ahí? Investiga muy bien. Hermanos, está diciendo, cuidado, haz un juicio, le está diciendo. Haz un juicio muy clarito. Haz un juicio investigador, le está diciendo. ¿Es invento de los adventistas lo del juicio investigador? No, ya está ahí. Lo primero que se tenía que hacer, lo primero, la primera fase tenía que ser un juicio de investigación. ¿Qué se investigaba? Según este texto, se investigaba si la persona que era del pueblo de Dios, fijaros que no es un pagano, dice, cuando halles un hombre o una mujer en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te ha dado, es decir, que forme parte del pueblo de Dios, pero lo encuentres adorando a ídolos o ha traspasado el pacto de Dios, ¿haciendo qué? Por ejemplo, trabajando el sábado o alguna otra cosa que tenga que ver con la transgresión de la ley de Dios, investiga muy bien, dice. Es decir, realiza un juicio. Si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel, es decir, si en el juicio descubres claramente que eso ha sido hecho así, sacarás a las puertas de tu ciudad. ¿Dónde tienen que ponerlo? Fuera de la ciudad, siempre fuera. ¿Dónde fue sacrificado Jesús? Fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque llevaba el pecado de transgresión de todos los seres humanos de este mundo. Así es que por eso fue sacado también fuera de la ciudad, en ese juicio que se realizó sobre Jesús. Solo que el juicio que se realizó sobre él fue humano y fue falso, ¿verdad? O al menos el que la parte humana fue completamente falsificada. Dios admitió ese juicio y ese veredicto. Si resulta ser cierto tal abominación ha sido hecha en Israel, fijaros que emplea la palabra, ¿verdad? Abominación, la mezcla entre el proyecto de Satanás y el proyecto de Dios ha sido hallado en esa persona, entonces sacarás a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta mala acción, sea hombre o mujer, y los apedrearás hasta que mueran. Y ahora fijaros qué interesante, dice el versículo 6, por testimonio de, ¿cuántos testigos tenía que haber? Mínimo dos testigos tenían que haber visto claramente el hecho, ¿verdad? Dos o tres testigos morirá el que haya de morir, no morirá por el testimonio de un solo testigo. Y ahora decidme una cosa, hermanos, si el juicio de Dios se realiza desde el cielo, en el santuario de Dios, en todos sus departamentos, ¿dónde encontramos dos testigos? Encima del arca. Así es que claramente la simbología del santuario me dice que los dos testigos del juicio no están en el lugar santo, no están en el atrio, están en el lugar santísimo, es decir, al lado del trono de Dios, donde se va a realizar el juicio a todos los seres humanos de este mundo. Así es que, claramente, fijaros cómo todos los juicios de apedreamiento del Antiguo Testamento me señalan el gran juicio investigador de Dios en el cielo en tres fases. ¿Y cuáles son las tres fases aquí? ¿Las habéis visto? Primero, investiga muy bien. Tiene que haber dos testigos mínimo. ¿Quiénes son esos testigos? En el Arca de la Alianza descubrimos que los testigos para el mundo entero, ¿quiénes son? Los ángeles que se encargan de apuntar minuto a minuto, segundo a segundo, cada pensamiento, cada acción que realiza cada ser humano de este mundo. ¿Y dónde lo apuntan? En los famosos libros de los que me habla Apocalipsis, que dice que cuando comenzó el juicio, también Daniel lo dice, dice y se abrieron los libros, ¿verdad? En esos libros, esos testigos apuntan lo que todos los hijos de Dios y lo que todos los inicuos que no quieren saber de Dios hacen día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, se toma cada pensamiento, cada acto, cada acción. Imaginaros, hermanos, qué importante para mi vida el pensar que cada pensamiento, cada acción, cada cosa que digo o dejo de hacer está siendo apuntada, instantáneamente está siendo apuntada en el cielo. Es como un ordenador que a medida que yo voy escribiendo va quedando registrado en la memoria, ¿verdad? Va quedando registrado y registrado y registrado y registrado y ahí queda para siempre. Qué importante, por lo tanto, ver qué es lo que hacemos. Por testimonio de dos o tres testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Y en los otros textos hemos visto que ¿quién lo iba a apedrear? Todo el pueblo tenía que coger cada uno una piedra, ¿verdad? Y lanzarla. Y comenzando, dice los textos, aquí no tengo todo el texto, pero más adelante lo podéis leer, y dice, y comenzarán los dos testigos a lanzar la piedra. ¿Por qué los dos testigos comienzan a lanzar la piedra, hermanos? Porque son los más implicados en la acusación. A ver, en el juicio del cielo, ¿los dos testigos comienzan a lanzar la piedra los primeros? ¿Sí o no? A ver, ¿en qué momento antes de la segunda venida de Jesús los dos testigos lanzan la piedra? Los dos testigos que representan a los ángeles, ¿eh? Si os vais al Apocalipsis, ¿no hay siete ángeles con siete copas llenas de la ira de Dios y que cada uno de ellos va volcando las copas y se empiezan a derramar sobre la tierra las siete plagas? Luego, claramente, los dos testigos, que son los ángeles, están representados, ¿verdad?, realizando ya esa obra de juicio a través de las plagas, claramente también al final esto ocurrirá de la misma manera que todos los juicios tipificados en el Antiguo Testamento. Así es que por esto, hermanos, para explicar una visión de un libro apocalíptico, nosotros siempre tenemos que ir a todas las partes que nos explican esta visión detalladamente en el Antiguo Testamento. Porque ahí está todo detallado, de forma tipológica está todo detallado. Y yo puedo ver si participaré, si no participaré en ese juicio, cuántas partes tiene ese juicio, todo. ¿Cuántas partes tenía este juicio en el Antiguo Testamento de apedreamiento? Hemos dicho que tres partes. Primero un juicio investigador. El juicio comenzaba con una investigación minuciosa de los hechos, hemos visto, con un mínimo de dos testigos. Dos testigos que hubieran visto claramente lo que esas personas habían hecho. Luego, la segunda fase era el juicio de comprobación. Si se demostraba que eran culpables, entonces se los sacaba fuera de la ciudad y toda la congregación participaba del veredicto de culpabilidad tomando piedras y apedreando a estas personas. Y finalmente, la tercera parte sería el juicio ejecutivo. Dios dice, los apedrearás hasta que mueran. Así es que la ejecución era la tercera parte de este juicio. ¿Es que encontramos estas tres fases en el apedreamiento de la estatua de metales? ¿Encontramos estas tres fases, hermanos? Vamos a verlo. Hemos dicho que lo primero, tiene que haber un juicio de investigación muy detallado en todos los juicios de Dios. Juicio investigador. ¿Cuándo comenzaba este juicio? Hemos visto que comenzaba, según las profecías de Daniel 8, en 1844. ¿Y hasta dónde llega este juicio de investigación? Hasta que se acabe el tiempo de gracia. Hasta ahí llega ese juicio de investigación. Vamos a ver si en el texto de la piedra que golpea la estatua, podemos encontrar estas partes. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Hasta. Literalmente, hermanos, esta palabra hasta significa realmente mientras. Mientras. Mientras. Indica un proceso, no un evento puntual. El profeta está mirando mientras se corta o talla la piedra en el templo del monte celestial. Porque en el versículo 45 dice, del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna. Así es que, ¿dónde viene esta piedra? Del monte que está en el cielo. ¿Y qué es ese monte? Bueno, hay muchos textos que me muestran que el monte Sion, ¿verdad?, es el monte que está en el cielo, donde Satanás pretendió usurpar el trono de Dios. Así es que, claramente, del monte del cielo se desprendió o se cortó una piedra. Y dice, estabas mirando hasta, que deberíamos traducir, bueno, yo estaba mirando mientras se cortaba la piedra. Así es que hay un proceso de corte de esa piedra. Vamos a ver esa piedra. Esa piedra en arameo se la llama Eben. Se refiere, hermanos, a una piedra tallada. No es una piedra bruta o una piedra tomada así que se desprende de la montaña y sale rodando allí la piedra. No. Está hablando de una piedra tallada, de una piedra preciosa. La palabra Eben se refiere a piedras trabajadas, detalladamente, sobre todo piedras preciosas. Fijaros cómo empezamos ya a tener problemas aquí en muchas cosas. Es una piedra tallada, una piedra preciosa, y el profeta está mirando mientras está tallando esa piedra en el santuario celestial. Daniel contempla el proceso de selección riguroso, de corte y talla de una piedra preciosa. Esta piedra señala el reino de Dios, del que Cristo es el centro y cuyos súbditos son seleccionados cuidadosamente en el juicio investigador. Y si queréis detalles de esto, tenéis todos esos textos en los que esta palabra, la palabra piedra, Eben, aparece en todos esos textos en su transcripción hebrea, o en la palabra hebrea que se refiere, porque sabéis que esta parte del capítulo 7 está escrita en arameo. A ver, ¿por qué se está yendo esto para atrás? A ver, porque no sé por qué está esto yendo. Cortada. La palabra cortada, ¿verdad? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada en arameo. Viene de la palabra gezar. Hermanos, este es un verbo en modo perfecto que implica una acción iniciada en el pasado, pero sus resultados o efectos se prolongan en el futuro. Así es que fijaros, hasta el tiempo del verbo me está diciendo que la acción de cortar es una acción que se inicia, pero que se continúa en el tiempo. No es una cosa puntual, sino que es un proceso de corte en el tiempo. Por eso está escrito en modo perfecto, o en el tiempo perfecto. Por otro lado, la versión de los 70, que sabéis que es la versión en la que los judíos transcribieron todo el Antiguo Testamento, o tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego, se traduce esta palabra gezar, se traduce al griego el verbo cortado en aoristo pasivo. Si los rabinos hebreos tradujeron esta palabra a un aoristo pasivo, está implicando que la piedra recibe la acción del corte sin participar directamente, de forma pasiva. Así es que todo esto nos está indicando, ¿verdad?, Nos está indicando un proceso de selección previa de los elementos para completar la piedra en el monte de Dios, santuario celestial, sin el consentimiento ni la participación del hombre. Por eso habla de no con mano. No participa el hombre en este juicio. Hay una selección de la piedra, hay un corte de la piedra, hay una preparación de la piedra, hasta que esta piedra tiene todas las facetas perfectas de Dios. Es decir, Dios está seleccionando a quién. Seleccionando a su pueblo a través del juicio de investigación. Está tallando una piedra preciosa. Está tallando la piedra que representa a su pueblo, cuyo centro es el propio Jesús. Una vez esta piedra preciosa está terminada, una vez esta piedra preciosa ha sido seleccionada, ha sido tallada completamente, entonces vemos que dice el texto, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Así es que hirió, viene de la palabra mechá, matar o golpear fatalmente, significa esta palabra, quiere decir que los actos de cortar, herir y romper, desmenuzar, están todos en modo perfecto, lo que implica un impacto severo y fatal, sinónimo de un gran daño, aflicción y sufrimiento. ¿Qué encontramos? ¿Cómo se destruyen los reinos de este mundo? A través de plagas, de destrucción, de la segunda venida de Cristo, que dicen muchos textos que será como fuego devorador, ¿verdad? Este será el golpe tremendo de la estatua de este mundo infiel al final del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo. Las plagas y la segunda venida, hermanos, rompen en pedazos al hierro y al barro cocido, desmenuzan y aniquilan el sistema político religioso que domina la tierra en el tiempo del fin. Eso es lo que está diciendo. Rompen completamente todo ese sistema abominable que el hombre ha creado. Las plagas y la segunda venida son las que rompen todo este sistema. ¿Pero dónde quedan los trozos de la estatua? ¿Dónde quedan? Pues los trozos de la estatua quedan esparcidos e inertes sobre la tierra, pero según el texto todavía no han desaparecido. ¿Verdad? Tiene que venir un viento, y veremos lo que es ese viento, tiene que venir un viento que elimine los trozos de esta estatua. De momento la estatua se queda tirada a trozos, hecha polvo por el suelo. Entonces, dice el texto, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Cuidado, hermanos, hemos entrado en otra fase aquí. ¿Y por qué hemos entrado en otra fase? Hemos visto que la primera fase destruye la estatua. La estatua ha quedado como algo inservible, como la paja seca de las eras de verano, tirada por el suelo, que no sirve para nada, ¿verdad?, solo para ser quemada antes de realizar una nueva siembra. Pero de momento sigue ahí, sigue ahí. Entonces, la palabra edayin, que se traduce por luego o desde ese momento, fijaros qué interesante, que dice luego de eso, luego de la destrucción de la estatua, o a partir de ese momento, ocurre lo que dice el texto. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fijaros que vuelve de nuevo, pero esta vez ya a sacar todos los elementos desde la cabeza hasta los pies para decir que entonces se van a destruir completamente de nuevo. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, quiere decir que los eventos del versículo 35 ocurren luego o después de la segunda venida. ¿Durante qué tiempo? Durante los 1000 años que dura el juicio de comprobación entre la segunda y tercera venida. ¿Y qué se hace ahí? Pues lo que se hace es que Jesús, ya con todos los redimidos, ¿verdad?, de este mundo, ahora dice, bueno, para que nadie tenga dudas, porque a lo mejor mi hermano, o mi madre, o mi hijo, no está aquí, sino que están en el grupo de los que se han quedado en la tierra, muertos y destruidos, porque formaban parte de la estatua, pero yo tengo dudas, pastor, porque Jesús, porque es que iba a la iglesia este hombre siempre, daba el diezmo, ¿qué pasa con él? ¿Por qué no está aquí? Y entonces Dios volverá a abrir los libros y realiza un juicio que dura 1000 años para, no para juzgar a los redimidos, esos ya han sido juzgados durante el juicio investigador antes de la segunda venida, sino para juzgar a los que no están en el cielo, a los que han quedado tirados muertos sobre la tierra, a todos aquellos que han muerto desde Adán y Eva hasta ese momento, hasta el momento de la segunda venida, y que no querían o no han formado parte del proyecto de salvación, o no han querido formar parte del proyecto de salvación de Dios. Entonces Dios realiza un juicio de comprobación entre la segunda y la tercera venida. También en el cielo se realiza ese juicio de comprobación. Desde este juicio de comprobación, o en este juicio de comprobación, pues los justos se sientan con Cristo a juzgar a los que no aceptaron abandonar el sistema político-religioso abominable de la estatua de metales. Para que nadie le quede en dudas, hermanos, Dios repite el juicio. Habéis visto cómo funciona un tribunal popular, ¿verdad? Un tribunal popular es que no es el juez el que dictamina la sentencia, sino ¿quién dictamina la sentencia? Todos los ciudadanos que participan en ese tribunal popular. Pues esto va a ocurrir igual. Dios, después de realizar un juicio, Él como juez o Jesús como juez, en el cielo, y ahí sí, para juzgar a sus redimidos, nadie más los tiene que juzgar, ni nadie más los va a juzgar nunca más, luego Dios nos permite a los redimidos que nos sentemos como un tribunal popular a volver a juzgar, pero esta vez ya no a nosotros, ya hemos sido juzgados, sino a aquellos que no están. Y durante 1000 años, ese tribunal popular en el que participarán los 144.000, toda esa multitud incontable como la arena del mar que habrá sido redimida, ¿verdad? Durante 1000 años, juzgaremos con Jesús de nuevo, abriremos los libros para juzgar a todos estos que no están con nosotros. Y ahí, hermanos, es muy interesante, porque ahí, sabéis, los redimidos volverán a dar el mismo veredicto que ha dado Dios. Así es que los redimidos, de alguna manera, con su veredicto, participarán en el apedreamiento definitivo, ¿de qué? De todo el sistema abominable de la estatua, de todos los inicuos, de todos aquellos que no han sido fieles al pacto. Y aquí se produce la tercera parte, en la tercera venida de Jesús, ¿verdad? Dice que, y fueron como tamo de las eras de verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Cuándo viene este viento y se lleva todos los trozos, ¿verdad?, que estaban esparcidos por la tierra de la estatua? ¿Cuándo se lleva este viento? Se los llevó el viento. Hermanos, este viento, en Apocalipsis 7, hay viento que implica la destrucción, ¿verdad?, de los gobiernos humanos, así como los vientos de Apocalipsis 7, también el viento de Daniel 2 tiene la función de destruir permanentemente a lo inservible. Esta figura, hermanos, se contempla en Apocalipsis 29, que dice que el fuego que cae del cielo destruirá completamente a todos los impíos para siempre y sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Quiere eso decir que quedará algún rastro de ellos en un infierno eterno en algún lugar del universo? No, aquí me está diciendo que no quedará rastro alguno de los pecadores ni del pecado. No quedará rastro alguno. Este viento se encarga de quemar completamente el rastrojo y de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Es decir, aquí se está hablando del fuego eterno que destruirá cualquier rastro que quede de ese proyecto abominable que el hombre ha intentado montar durante tantos años en este mundo. ¿Y cómo termina la historia? Bueno, pues ¿qué pasa con la piedra? Según el texto dice, pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, la tierra es renovada. Y el gran monte que estaba en el cielo antes que es la Nueva Jerusalén, que es el trono de Dios. ¿Dónde aparece ahora? Ahora, después de la limpieza completa del pecado, en la tercera fase del juicio ejecutivo, cuando todos los inicuos, Satanás, sus ángeles, son quemados para siempre, en ese fuego que caerá del cielo, entonces Dios reconstruye toda la tierra, renueva toda la tierra, igual que cuando la tuvieron Adán y Eva y no había entrado el pecado. Y por eso dice que la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, el templo de Dios, el santuario de Dios, la Nueva Jerusalén, se traslada a este mundo y a partir de este momento el monte de Dios ya no está en algún lugar del universo, sino que estará, ¿dónde? Estará en este mundo para siempre. No será destruido ni será dado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y por la eternidad. Fijaros cómo la piedra, hermanos, explica detalladamente todas las fases del juicio investigador. Las tres fases están en esa piedra. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Eso es lo que decía Urias Smith. Veis que la segunda venida está dentro de esa piedra, porque forma parte del proceso del juicio en tres fases. Al final del juicio investigador se produce la segunda venida y forma parte, pero no es solo la segunda venida. Es todo el juicio en tres fases, es la piedra. Y el golpe de esa piedra implica todo ese juicio en tres fases. ¿De acuerdo? Así es que el juicio investigador, en todas sus fases, es la piedra. Es el apedreamiento. Pero eso solo lo puedo entender cuando me voy al Antiguo Testamento y veo cuántas fases tenía esos juicios por apedreamiento. Por eso Dios pone una imagen y dice, mira, yo voy a apedrear la estatua. Y ahora buscar en la Biblia qué pasaba en los apedreamientos. Porque yo ya estipulé ahí todo lo que iba a ocurrir en el juicio del final del mundo. Todo es imagen tipológica, todo eran imágenes tipológicas. Todo lo que hacía el pueblo de Israel eran tipologías mandadas por Dios para que el pueblo aprendiera las lecciones en la práctica de lo que luego pasaría al final con la tierra entera. Ya no con un individuo, sino con todos los individuos que fueran infieles al pacto o que no guardaran el pacto de fidelidad a Dios. Es que a veces interpretamos la profecía como se nos ocurre, o nos quedamos ahí rozando, pero claramente el texto, ya hemos hecho todo un estudio de ello, ¿verdad? El texto me dice que lo que no se unirá será el barro con el hierro. El problema de Urias Smith fue un hombre que hizo maravillas, es decir, hizo maravillas en investigación profética en su tiempo. Hizo tales maravillas que la Iglesia se quedó bastante impresionada y alucinada con él. Desdeñaron de alguna manera a otros que no tuvieron tanta fama porque no se dedicaron exclusivamente a profecía como se dedicó él, como fue Jaime White, como fue Elena de White también, pero hermanos, yo tengo aquí tres hojas de lo que escribió Jaime White en su época y de lo que escribe Elena de White, y todo cuadra a la perfección con lo que yo os he dicho esta noche. La interpretación de Urias Smith es la que más ha durado, porque Urias Smith escribió dos manuales sobre Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Y esos manuales han sido los manuales pastorales de toda la Iglesia durante casi 40 años o más, durante 50 o 60, hasta ahora todavía hay pastores que todavía enganchan esos manuales cuando hay... Hoy en día ya hay unas exégesis hechas sobre los textos magníficas que superan a Urias Smith. Pero Urias Smith, hay cosas que se siguen manteniendo completamente tal como él las planteó. Pero, hermanos, hoy la exégesis bíblica más profunda y el dominio de los idiomas ha hecho que podamos llegar, veis cómo las palabras, analizando cada una, nos va mostrando cómo hay muchos plazos dentro de esa piedra y hay mucha plástica que si lo englobamos todo en un solo golpe, pues no, la segunda venida es lo que engloba el golpe de la piedra. No, pero hay pequeños detalles que me van mostrando cómo hay varias fases y qué es el viento que viene, qué es todo eso. Entonces yo tengo que detallar. Elena de White tiene montones de citas, que no he podido leer esta noche porque se nos ha hecho muy tarde, pero montones de citas, tres hojas de citas, hermanos, tengo aquí, en el que cada una de las fases de esta piedra ya lo detalla. Se va haciendo, se va haciendo. Eso se va realizando y en los volúmenes de interpretación profética más recientes aparecen estas ya interpretaciones correctas, porque se hace muchísimas exégesis y se detalla muchísimo más. Todo depende de a quién se lea. Si se lee a personas que se han quedado solo con Urias Smith, pues entonces tendrás esa interpretación. Pero hermanos, lo que tenemos que hacer es ir al texto. Fijaros que yo ni he sacado citas de Elena de White ni nada. Os podría ahora leer las citas de Elena de White que avalan completamente lo que yo os he dicho. Y de Urias Smith, y de Jaime White. Pero el texto simplemente nos lo está mostrando. Nos está mostrando que hay varias fases. El apedreamiento nos está mostrando que hay varias fases. ¿Verdad? Todo nos está mostrando que hay tres fases en todos los juicios. Y Dios apedrea esa estatua. Luego me está invitando a que yo investigue qué pasaba en el apedreamiento. ¿Cuántas fases había? ¿Cuántos testigos? ¿Dónde se apedreaba a esas personas? Si recordáis en el Apocalipsis, ¿dónde mueren todos aquellos que son condenados en el juicio ejecutivo, en la tercera fase, en la tercera venida de Jesús, después del milenio? ¿Dónde mueren? Mueren fuera de la ciudad, en ese lago de fuego que rodeará la tierra. Ahí mueren Satanás, sus ángeles y la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes son? Todos aquellos que han apoyado este sistema, que lo hemos visto en los temas anteriores, ¿verdad? Así es que todos ellos mueren fuera de la ciudad. Son apedreados. Pero eso, si vais a Elena de White, Elena de White se harta de decirlo. El problema, la Iglesia de la Odisea dice, somos ricos y nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. Dentro de ese dicho, está la idea de ya sabemos todo. Sabemos más que nadie. Ya no tenemos que saber nada más ni aprender nada más. Todo lo que se tenía que descubrir ya se ha descubierto. Y Elena de White dice que la eternidad entera se empleará para seguir descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo con mentes increíbles el misterio del plan de la salvación. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Estamos rascando la pequeña superficie del plan de la salvación. Pero en la palabra de Dios, en lo que se nos ha revelado, hay muchísimo más que no contradice lo que han dicho los pioneros, que esto es muy importante. Es decir, no hay verdades nuevas que contradicen lo que han dicho los pioneros. No, no lo contradice, lo amplía. Porque fijaros, los pioneros, o Urias Smith dijo, la segunda venida es la piedra. Bueno, Urias Smith lo resumió todo en la segunda venida. Quizá no se puso detalladamente a investigar. Se apartó un poco de lo que en su tiempo ya decían Jaime White y Elena de White, diciendo que no, que la piedra, todo el proceso del juicio, desde el juicio investigador, el juicio de comprobación y el juicio ejecutivo, hasta que finalmente toda la tierra es renovada. Eso lo dice en todas las citas en la de White. Pero sabéis que Urias Smith finalmente se enemistó con Jaime White y con Elena de White y acabaron. Y él se enfrascó en su idea, era un hombre que quizá tuvo un poco de orgullo y dijo, no, esto es esto y ya está. Pues ¿sabes quién impidió la rectificación? ¿Sabes quién impidió la rectificación? Dios en persona. Dios en persona le mandó una visión a Elena de White porque empezó una pugna terrible entre Jaime White y Urias Smith sobre este tipo de interpretaciones. Es decir, empezaron a escribir uno en contra del otro y la Iglesia empezó a verse como una pelea de gallos, ¿a quién hacemos caso? Y entonces Dios mandó una visión a Elena de White y dijo que no dijo que Urias Smith dejara de decir lo que estaba diciendo y que tenía razón uno o el otro, no. Dijo que tu esposo, que Jaime, que era el más dócil de los dos, que Jaime se calle, que no diga nada más, que no discuta, le dijo Dios. Y tengo la visión, hermanos, y tengo la cita, que no discuta nada más. Y Dios permitió que esa interpretación errónea, o sesgada, no solo esta, la de los turcos también fue terrible, Bueno, pues que esas interpretaciones erróneas entraran en la iglesia, prefirió que entrara una interpretación errónea de profecía, que no es tan importante para nuestra salvación, a que hubiera una división por culpa de una doctrina profética o de una interpretación profética dentro de la iglesia. Así es que fijaos hasta qué punto Dios es sutil. Dios le importa muy poco, ¿de acuerdo? Muy poco que nos equivoquemos en una interpretación, un poco más, un poco menos. Le importa muy poco, pero sí le importa mucho que nos dividamos entre distintos bandos por distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque Dios sabía que finalmente, y lo dice Elena de White también en otras citas, finalmente la verdad iba a seguir en aumento. Las interpretaciones iban a seguir aumentando en luz. Y finalmente se descubrirían los errores que había podido cometer Urias Smith. Porque los turcos finalmente no fueron el cuerno pequeño, como él dijo, dejándose llevar por la prensa de su época, sino que fue el papado, como dijeron todos, todos los intérpretes correctos. No se sabía tampoco. Se sabía en los escritos de Elena de White, pero sí, pero la mayoría de personas, cuando hacían seminarios sobre profecía, y por eso es lo que se ha llegado, se basaban en el libro de Urias Smith, porque es el libro que manejaban los pastores, y los pastores finalmente no estaban investigando, no tenían las herramientas que tenemos hoy, donde yo meto un dato en un ordenador y me sale todo lo que Elena de White ha escrito sobre ese tema. Entonces, bueno, pues era más, y solo el que investigaba mucho, llegaba a más luz. Pero no todos. Pero también depende de la investigación personal que ellos realicen. Entonces, hay pastores que sí, pero bueno, hay pastores, por ejemplo, que se centran más en unos temas que en otros. Yo, por ejemplo, en temas matrimoniales, pues no me he centrado tanto en ellos. Sin embargo, hay otros pastores que están muy centrados en temas matrimoniales y que ayudan a la Iglesia muchísimo en esos problemas. Otros nos centramos más, pues a lo mejor yo me he centrado más en santuario, en profecía. Es decir, cada uno tiene sus dones y Dios emplea esos dones. Y gracias a que los pastores pues van cambiando cada X años, pues mira, hace unos años yo no iba a estar aquí, pero Dios me ha mandado aquí. Pues dad gracias a Dios, pues porque ahora podéis conocer esto en detalle y ya está. Y cuando venga otro pastor os enseñará otras cosas en otro campo y en otro aspecto que, a los que yo no voy a llegar. Entonces, bueno, pues poco a poco. No sé. Pero, hermanos, si es sencillo, si no hay contradicción, si la contradicción grave sería si contradice lo que dice la Biblia. Y yo os estoy mostrando lo que dice la Biblia. Así es que otro pastor lo que puede es decir menos, quizás, de lo que yo he dicho. Pero si os dice, bueno, la piedra, y lo resume diciendo la piedra de la segunda venida, bueno, pues es cierto, la segunda venida está metida ahí. Pero realmente no solo es la segunda venida. La piedra es todo el juicio. Y aparte, si tú ves todas las visiones, te das cuenta que todas las visiones están en paralelo. Si en las dos visiones siguientes aparece el juicio detalladamente, en Daniel 2 tiene que aparecer el juicio también. Porque todos los elementos que aparecen en una visión tienen que aparecer en las otras. Luego, la segunda venida solo no puede ser la piedra. Tiene que ser ese juicio que comienza cuando el Hijo del Hombre, dice Daniel 7, viene en las nubes del cielo, a donde se han instalado los tronos en el cielo, y se abre el juicio. Ahí comienza la piedra. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta que finalmente todas las bestias sean quemadas. ¿Y cuándo serán quemadas las bestias? En Daniel 7 dice que son quemadas las bestias. ¿Cuándo son quemadas? Son quemadas en la tercera venida. Así es que ahí ya te está dando... Y Daniel 8 te dice, ¿y dónde comienza esa venida del Hijo del Hombre al lugar santísimo? ¿Dónde comienza? Y te dice, al final de los 2300 años, o sea que te da el tiempo exacto donde comienza. ¿Dónde acaba? No lo sabemos. Sabemos que acaba 1000 años después de la segunda venida, pero como no sabemos el tiempo de la segunda venida, pues... Pero todo eso es el tiempo del juicio en tres fases y ahí está la piedra. Pero Carmen, a lo mejor no lo sabe, porque a lo mejor no lo ha investigado profundamente. Es igual que si a lo mejor tú a mí me preguntas, oye, hazme toda una disertación sobre las tipologías de las personas. ¿Cuántas tipologías hay? Pues yo no estoy metido en ello, porque no he estudiado psicología y porque no soy un especialista en ello, y no te lo podré decir. Te podré dar un resumen, pero no te podré decir en detalle. Cuando venga otro pastor ya no os acordaréis de lo que yo os he dicho y entonces quedaréis así como... Sí. No, esto no os lo voy a pasar. Esto lo que no hayáis apuntado, os pasaré lo del santuario. Pero lo que no hayáis apuntado, bueno, y lo tenéis en las charlas que se van a meter en una página magnífica que está preparando Marta. Pues llevo años y años. Pero bueno, vosotros tenéis la suerte que yo ya os lo doy mascado, masticado. Entonces lo único que tenéis que hacer es, ya luego en vuestra casa, pues comprobarlo y ver, oye, pues sí, es razonable. Pero tampoco lo tenéis que cambiar todo, porque yo no digo nada en contra de otros intérpretes adventistas, sino que yo lo único que hago es ampliar en detalle. No, mira, otros quizá os han dicho... Los metales de la estatua, ¿qué representan? Bueno, os han contado únicamente lo que Daniel le dice a Nabucodonosor. ¿Qué le dice Daniel? Son los reinos. Pero ese es el típico estudio que nosotros hacemos siempre. Es el estudio para una persona que no conoce demasiado, ¿de acuerdo? Claro, pero cuando tú te pones a investigar, pero esto no lo sabe nadie, esto no está escrito. Yo os puedo decir que lo de los metales de la estatua no está escrito en ningún sitio. Pero si yo hago una exégesis, yo un día haré un artículo y lo enviaré a una revista teológica importante del mundo adventista y que salga y que empiecen a discutir sobre ello, ¿de acuerdo? Pero de momento vosotros sois privilegiados porque lo estáis sabiendo en primicia. ¿Eh? Hombre, todo casa. Y ahora, hermanos, cuando vemos estas visiones tan al detalle, vemos que casa con toda la Biblia y con todo el proyecto. La piedra, el centro de la piedra, el corazón de la piedra, la esencia de la piedra es Cristo. Pero no es Cristo en su segunda venida solamente. Eso está comprendido dentro de esa piedra. Pero hay mucho más. Es Cristo viniendo en juicio, en el juicio investigador. Es el principal testigo, es el abogado. Y está haciendo una piedra ¿con qué? Con todo su pueblo. Por eso Daniel le dice, es que esta piedra es el reino de Dios, le dice. Ah, pero... Claro, porque el monte de Dios, de ahí es tomada esa piedra. Bueno, es muy tarde.